jueves lo puse con otro socio. Luego sucedió que Ambrosio, aquel de la alcantarilla, se buscó a Juana Bonilla, que freía y cocinaba y era la que le pelaba el pellejo a la morcilla. Pregúntele a Pedro Ramos el pellejo a la morcilla. Se vendía una morcilla que olía por toda la vecindad. En los días de Navidad llegaba gente de Aguadilla, de Ponce, de Guayanilla, y yo mis coplas cantándole, mi Juana siempre pelándole el pellejo a la morcilla. Pregúnteselo a Juan Sánchez, el pellejo a la morcilla. ¡Qué morcilla está sabrosa! Decían los de Arecibo, de Mayagüez y Guanajibo, de la cuesta de Espinosa. Ambrosio no hacía otra cosa que comer pudín de orilla, cazabe con mantequilla, e ir donde Juana a ayudarle, que lo que hacía era montarle el pellejo a la morcilla. Pregúntele a Tito el pellejo a la morcilla. Ahí, Pedrito, bájalo todo para usted. La morcilla y el cuajo y todo, compadre. De aquel negocio brillante, como al año me cansé, que Ambrosio se lo dejé con Juana la de asomante. Juana que bebía bastante, se hendió como patilla, se abrió con una cuchilla en la misma yugular, y jamás le volvió a pelar el pellejo a la morcilla. No, verdad, baby Colón, el pellejo a la morcilla.